Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la India, Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay. Hoy martes, desde las 20 y hasta las 21, vamos en vivo. El día jueves, en el mismo horario, vamos con una repe de este programa y el fin de semana lo subimos a la web de la radio. Hoy con una conversación que se nos venía haciendo esperar desde el año pasado, pero por suerte nuestro invitado ya está acá en el piso y les voy a dar las coordenadas que nos llevan hacia él. Guitarrista y voz líder en Don Caballo Mota. Es una banda que despliega melodías y líricas propias con una impronta folclórica y rockera. Pero también es el autor de sus letras y además es poeta. Lo vamos a descubrir en el día de hoy. Vino a conversar con nosotras Leo Pelizzari. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Y vos? Demasiados títulos para mi gusto, pero bueno. Bueno, vemos si los desarmamos y los dejamos después, no hay problema. Bien. Pero es para que quienes nos están escuchando se vayan ubicando. Entre esas coordenadas... Un llamadito de atención. Entre esas coordenadas juega Leo Pelizzari. Bien. Bueno, vamos a brindar. Este año nos acompaña Arunco, un vino pampeano por donde se lo mire. Así que salud y voy a brindar por este Caballo Mota que nos ofrece, como dije en la presentación, una mixtura de aportes que, como dicen ustedes por ahí en las redes, le devuelve al hombre su música para desandar los caminos. Y quiero que nos cuentes de este Caballo Mota que desanda caminos. ¿Cómo se dio? ¿Cuándo? ¿Cómo llegó? Es una historia bastante larga, pero básicamente surge a partir de la inquietud de estudiar música con Ramiro Teso en su momento en la Tecnicatura del CMC. Uh-huh. Que bueno, en ese andar del estudio en la Tecnicatura... nos proponían ejercicios de crear canciones y ahí se nos despertó un poco con Ramiro esa cuestión. Ramiro, que es guitarrista y hace los coros también en Don Caballo. Exactamente. Mota. Es el encargado de la melodía y la armonía, básicamente, de un poco de armar toda la parte musical. Ajá. Y nada, y bueno, fuimos probando, fuimos haciendo cosas, viendo qué sucedía. En el camino hubo otras personas que bueno, uh-huh, no eran Don Caballo Mota, que finalmente sucedió con la inclusión de Fede Miravalle ahí en el bajo, uh-huh, y de Seba Roldán en la batería. Uh-huh. Ahí medio pre-pandemia, durante la pandemia estuvimos ahí esperando y después, bueno, post pandemia se pudo lograr amalgamar todo eso, uh-huh, ¿no? Que tiene que ver un poco con esa inquietud que teníamos todos de armar algo y algo que tenga que ver con nuestra identidad pampeana, ¿no? Uh-huh. O sea, por lo menos del bagaje cultural de cada uno, ver qué podíamos, uh-huh, rescatar de la pampeanidad de cada uno, ¿no? Y poder manifestarla ahí en Don Caballo Mota. Claro, porque ustedes además vienen de distintos palos, los cuatro, o más o menos. No, a Ramiro no lo conozco tanto, pero a Seba, cuando he conversado con él fuera de micrófono, porque no acepta venir al micrófono, es muy amplio en la escucha musical, pero bueno, digamos, él tenía como una impronta más rockera, uh-huh. o al menos así lo tengo yo. ¿Y cómo se encuentran vos y Ramiro ahí y luego con Seba y con Fede? Y con Ramiro, bueno, esta cuestión, ¿no? de juntarnos y ensayar ensayar la creatividad sería, uh-huh. ¿no? A ver qué sucede. Y en eso, bueno, decir, bueno, a ver, podemos darle un más vuelo a esto, armemos uh-huh. una banda y bueno, y ahí Fede viene por Ramiro, claro. Seba viene por mi lado, por una persona en común, y un poco, bueno, nos juntamos a ver qué pasaba y hay una multiplicidad de gustos musicales ahí que tuvimos que ponernos de acuerdo, que a veces surgen ciertas fricciones en el buen sentido, pero claro. bueno, por eso hay muchas canciones que todavía no están subidas, pero vamos con un paralelismo de canciones que están en un listado de lo más folclórico en algo más uh-huh. rockero puro. Uh-huh. Entonces vamos andando y desandando esos caminos permanentemente. Bueno, no sé si es por eso, pero qué interesante el nombre, ¿no? En este andar por estos caminos diversos, ¿no? Desde lo folclórico a lo rockero, digamos, estás impronta, el nombre de Don Caballo Mota. ¿Por qué Don Caballo Mota? Te la tengo que preguntar. Hay como casi un ensayo filosófico. Ya sé que te lo han preguntado. Sí, me imagino, ¿no? Yo pensaba. Te lo tendría que leer, Yo pensaba, ¿no? En esta distinción que se le hace a un caballo, ¿no? Cuando se le da este nombre de mota, pero no sé si es por ahí. Sí, el de Don, darle esa uh-huh. personificación y esa distinción de señor al caballo, uh-huh. que fue un animal. Uh-huh. Creo que fue uno de los primeros explotados antes que el hombre, ¿no? En pos uh-huh. de ese progresismo civilizatorio uh-huh. humano, uh-huh. lo digo entre comillas, ¿no? Uh-huh. Fue muy, y al día de hoy sigue muy, sí, claro. muy paliado el caballo en este sentido de para la diversión humana, uh-huh. ¿no? Fue un animal que para el trabajo y para el entretenimiento de los seres humanos. Entonces, darle un reconocimiento al caballo. Y no al caballo, sino al pulso vital de la naturaleza, uh-huh. que es lo que creo que es por lo que vamos por ahí a hacer conciencia de eso, ¿no? De que somos o intersomos con nuestra naturaleza. Uh-huh. Entonces, un poco ese nombre venía por ahí, de decir, bueno, somos lo que somos gracias también a este intercambio y esta coevolución con el resto de los seres, de los ¿no? seres vivos, claro, sí. Romper un poco con eso de la supremacía del ser humano, de la especie, ¿no? humana, de la especie, ¿no? humana, sí, claro. Entonces nada, en homenaje a esa fuerza vital que es la naturaleza, que está antes, que nos precede, a ver. Me gusta esto que dijiste más al inicio acerca, vos remarcaste la pampeanidad de cada uno. Me pareció súper interesante cómo lo traes. La otra vez escuchaba a Damián Repeto, que compartíamos recién como esta, que lo conocemos, que lo tenemos en común. Y Damián, en el programa de televisión que están haciendo la compañera Cintia Alcaraz y Juan Pablo Gabaza y Juani de Pian, por la televisión pública, Cocinando Historias, fue el primer invitado y él habló acerca del concepto de pampeanidad y que para él era un concepto que ese tipo de conceptos achatan el sentido. Y vos lo traes de otra manera, lo traes produciendo un sentido diferente, que es decir, la pampeanidad de cada uno, porque finalmente es así, ¿no? Todos vivimos o expresamos el sentido de pampeanidad desde una manera singular. Sí. Y me gustó como lo dijiste, adhiero a esa mirada. Sí, y yo esa pampeanidad la defiendo desde la interculturalidad, ¿no? De este uh-huh. pensamiento de Rodolfo Kusch, que nos hablaba uh-huh. de interculturalidad y de que el pensamiento tiene que gravitar uh-huh. en el suelo que habitamos. Exactamente. Entonces, si no lo pensamos de ahí, nos comen crudo. Sí, claro. ¿No? Entonces, por lo menos yo me paro de ese lugar a la hora de tratar de generar cultura, ¿no? Uh-huh. Porque esto no es solamente un juego creativo, sino jugársela y decir, bueno, vamos por más, vamos a generar y a seguir sosteniendo o seguir sumando a la identidad, ¿no? Uh-huh. Está bien, cada uno con su impronta individual. Sí, con las marcas de época también, seguro, que me parece interesante. Pero esto que vos decís, en distintas conversaciones a lo largo de estos tres ciclos, aparece siempre esta relación del arte con la política, con lo político, me gusta decirlo más, con lo político. Sí. Y cómo, con esta idea por ahí que me gusta traer de Walter Benjamin, que él decía que lo político a veces se juega en escenarios que no tienen nada que ver, pareciera, con lo político, como puede ser el arte. Claro. ¿No? La importancia esta del arte de construir, revitalizar también la identidad cultural. Sobre todo lo pienso en que en esto, ¿no? Cuando tantas veces, bueno, esta difusión del cancionero pampeano, pero todo este nuevo reverdecer de la música, de nuestros poetas, de bandas como ustedes que están enriqueciendo todo esta música propia nuestra. Sí, y que en ese sentido vuelvo a Kusch, que donde dice que la cultura es la defensa existencial, ¿no? de ante lo nuevo. Entonces, si no creamos de eso, de la geocultura, nuestra existencia se aliena, desaparece, ¿no? No, esto nos fagocita otra cultura o no cultura o un sistema que nos quiere borrar la identidad, básicamente, ¿no? Sí, esa es la lucha que uno tiene, por lo menos desde este lugar y desde este posicionamiento político o del pensamiento o ideológico, no sé, pongámoslo. Pero desde esa postura, por lo menos yo me posiciono desde ahí para crear. Y creo que en eso cumple un rol fundamental la poesía, por ejemplo. Claro. El arte en su totalidad, ¿no? Sí, bueno, pero la poesía tiene esta forma de decir lo que de otra manera a veces es tan difícil o imposible o inaccesible, ¿no? Sí, hace tiempo que quiero definir qué es la poesía y no lo puedo definir. Pero bueno, si etimológicamente uno se va a la palabra poiesis, es movimiento, esto, ¿no?, de reconfigurar la realidad que nos está establecida, entonces este lenguaje de lo invisible, de poder traer lo invisible a la realidad que nos está convocando en la cotidianidad y desarmar ahí, deconstruir y volver a construir desde otra conciencia. Me parece que la poesía tiene esa fortaleza, tiene ese poder, ¿no? Que es para mí, a mí me sucede eso, que es automático, que a uno lo hace vibrar tanto, te desarma tan de golpe que mirás a los costados y decís, bueno, ¿realmente esta realidad es así como me la cuentan o puede haber otra también? Y desde la emocionalidad que nos retasean tanto la emocionalidad, ¿no? Sí, y me haces pensar en Barthes cuando dice que la función del arte y tiene que ver con esto, con aguijonear, ¿no? Con producir ahí, de clavar un aguijón que al sujeto le genere, al ser humano le genere esto. No sé si una incomodidad, pero sí al menos un movimiento, un empezar a pensar, a mirar desde otro lugar. ¿Sí? Lo que parece, digamos, quieto, que tenga movimiento, lo que no se puede decir, forzar a decirlo de algún modo. Claro. Sí, qué interesante. ¿Cuándo se da el encuentro tuyo con la poesía? Hace añares. Creo que uno de los, qué sé yo, yo después me pongo a pensar qué es la poesía y yo creo que he vivido muchos momentos poéticos, aunque uno diga, qué sé yo, el fútbol. Para mí el fútbol totalmente. Es poesía. Es poesía. Y yo verlo, totalmente. Y por eso a mí, para mí, por eso Maradona, Riquelme son totalmente tan grandes, porque para mí corporalmente son poéticos los tipos jugando al fútbol. Claro. Porque rompen el buen con fútbol lo esta- es poesía. Bueno, porque rompen claro, con lo establecido. Claro. ¿No? Porque están sí, creando ahí espontáneamente. Sí, y, sí. Y están generando, ¿no?, en la gente otra cosa. Exactamente. Sí, ¿no? Sí, y totalmente. Coincido. Para mí también una buena comida bien hecha, con un buen vino, un buen mar- es poesía. Sí, claro. Pero bueno, yo creo que uno de los primeros encuentros, me parece sí, que, no sé si nos ha, creo que sucede en la adolescencia ahí cuando uno se encuentra con esas afectividades nuevas, que es el enamoramiento, el encantamiento del mundo, ¿no? Porque sí, sale a encontrarse con el mundo desde una niñez y la adolescencia es, bueno, a ver, esto sí, es... abrir los ojos a otros universos. A otros universos y en ese sentido me gustaría nombrarlo porque creo que es homenajearlo a... medio que me enseñó esta mirada poética Beto Alem, que no sé qué será de su vida, pero era no lo conozco. Un poeta de la calle. Qué bueno, un personaje, lo trajiste. Un personaje Beto Alem. Un personaje hermoso para mí. Y yo no sé si habrá publicado libros, no sé qué, pero en ese momento era el hermano de... Sería el cuñado de mi hermano más grande. Ajá. Y el tipo, he tenido encuentros así de charlas y caminar de noche y el tipo hablándome claro, de poesía. Y en ese momento me hablaba del amor y me hablaba de Pablo Neruda. Y, claro. Y después, bueno, escuchando música, gracias a mi hermano mayor que me fue metiendo, qué sé yo, uno de los grandes encuentros con la poesía fue el Flaco Spinetta, ¿no? Claro. Y ahí fueron sucediendo una sumatoria de cosas y en esto de irme a Buenos Aires a estudiar medicina, una ciencia bastante, para mi gusto, bastante rígida y dura, y este ejercicio de no perder la sensibilidad, qué sé yo, ir escribiendo para ver qué sucedía, pequeños ensayos de escritura y un poco fue eso la poesía, esto de luchar contra la alienación, ¿no? Que en ese momento para mí era el pensamiento científico. Científico, claro. Que sí, hoy el discurso de la ciencia, sí, claro, totalmente. Es tremendo, ¿no? Cómo entrecruzarlo ahí con otra cosa, con otro discurso que a vos te posibilitara poder transmitir esto. Y cuándo, cuándo pudiste por primera vez dar a conocer un poema, leérselo a alguien o dárselo a alguien a leer? Porque no se da juntos, imagino que hay un tiempo ahí hasta que uno se anima a mostrarse, porque en general es mostrarse. Sí, sí, me parece que creo que los poemas en sí se han transformado en letras de canciones, que creo que Don Caballo Mota fue un poco ese espacio, ese lugar donde uno puede mostrar la lírica. De hecho, hay un par de letras que nacen de poemas, que bueno, que después se terminan transformando en canciones, ¿no? Pero cada letra que se me presenta, yo primero la pienso como un poema, ¿no? Que tiene una musicalidad y un ritmo, y después ver cómo amalgamarla con la música, ¿no? ¿Cómo se da, si hemos dicho acá muchas veces, cómo se da ese maridaje, ¿no? Entre la lírica y la música, la melodía. Igualmente, a veces, no sé, a ver qué pensás vos, tengo la sensación como espectadora que cuando un poema pasa a la canción, digamos, la operación de musicalizarlo produce una pérdida en ese poema como tal. Digo, tal vez gana en la riqueza de hacerlo canción, pero muchas veces, digo, ya cuando uno después lee esa poesía hecha canción, ya no puede salir de ese sentido de la canción. Sí, no sé si se entiende lo que digo. Se entiende. Pero también me pasó a mí lo inverso. Ah, qué bueno. Y agarro canciones y leo la letra en crudo, sin escuchar la canción. Que claro, no quiero nombrar autores, pero hay grandes autores, que uno los tiene como grandes autores, y lees la letra sola. No, claro. Y vos decís, ganó con la canción. Ganó con la canción, claro. Se reforzó con la música. Claro, ¿no? Claro, entonces sí, hay ahí siempre como un... Claro. Sí, está bueno. Que es un equilibrio ahí muy, muy fino. Es una, tienen una canción en Don Caballo Mota, porque yo he buscado y en Don Caballo Mota aparece como que las letras y las músicas de Don Caballo Mota. No encontré, tal vez porque no estaba subido así en las redes donde busqué, no encontré que hiciera referencia al nombre de uno, una persona, de manera individual. A lo mejor me equivoqué. Pero eso hablamos después, te quiero preguntar esto. Es una cooperativa. Ahora vamos a eso. Pero vos, hay una canción que es El Barrio. Sí. Y entonces yo pregunto, ¿ese barrio es Villa del Busto? Villa del Busto. Es un esfuerzo de producción el mío que no te imaginas. Villa del Busto. Y toda una serie de personajes de Villa del Busto. Pero bueno, Villa del Busto, y lo tengo que decir porque lo voy a decir siempre desde que llegué a Santa Rosa y conocí la magia de Villa del Busto. Para mí es un barrio mágico. Yo digo, es que esa es la palabra que uso, se lo digo a Oscar García, que es además emblema de ese barrio. Lo tuvimos acá en el programa de invitado y además cuando compartimos alguna sobremesa fuera de acá de la radio. Ese barrio es mágico, pero además la conformación que se dio, ¿no? De cómo la migración que vino del oeste por la sequía o por las inundaciones desde el norte. Y un barrio de trabajadores y trabajadoras, pero con un horizonte de proyección en la cultura, porque si no es imposible que hayan surgido la cantidad de artistas y de la calidad, ¿no? Comprometidos, ¿no? Con esto que estamos hablando con vos. Sí, yo y creo, vos también, de ahí. Sí, bueno, qué sé yo. Sí, yo creo que Villa del Busto tiene eso que... Yo siempre recuerdo algo que pasaba con Villa del Busto, que no es propio de Villa del Busto, son de otros barrios, ¿no? Pero como que era un barrio... que hoy decís Villa del Busto y es casi el centro. Claro. Pero en su momento era el barrio atrás de las vías. Oscar, entonces, espero que estés escuchando porque esto lo hablamos el viernes en la sobremesa. Es eso, sí. Y siempre te marcaba esa marginalidad, ¿no? Sí. Y obviamente con cosas que sucedían en ese barrio, que sucedían cosas muy pesadas. Y a mí en la infancia me ha tocado convivir con cosas muy, muy bravas. ¿Y a qué escuela ibas? ¿Ibas a la escuela 4? A la escuela 4. Claro. Claro, o sea, tu crianza fue en el barrio. Fue en el barrio. Bueno, sí. Eso tiene una riqueza. Yo me crié en un pueblo de acá de la provincia de La Pampa y el criarte en un barrio o en un pueblo tiene también esta riqueza que es lo que vos contabas recién. También el encuentro a veces con cierta... poesía callejera, con estos personajes que transmiten un montón. Nosotros teníamos el placer de ahí de la Plaza Tomás Mason, el tipo barría y cantaba todo el tiempo, era un cantante, y barría y cantaba y te manifestaba una alegría, y eso... Sí, se va perdiendo. Se va perdiendo, eso, ¿no? Sí, totalmente, sí. Sí, y también imagino en vos, al momento de escribir, de componer y hasta de interpretar, todo eso digo forma parte del bagaje, de la riqueza, digamos recuerdos, por ponerles un nombre, pero digo de ahí a ahí, digo, todo una cosa que y yo creo que uno ahí, cuando está ahí, está evocando todo el tiempo, ¿no? Sí. Y esos recuerdos vienen ahí, en ese pulso. Sí. ¿Nos trajiste algo para leernos? Sí, pero ¿tuyo? Vamos a esperar un poco. Tomamos otro traguito de vino. Contame entonces, mientras tanto, ¿cómo es esto de cómo se compone en Don Caballo Mota? O sea, al menos los que yo conozco son todos fuertes. ninguno ahí lo veo capaz de no decir palabra, de no tirarle fuego a la discusión. Yo los veo ahí que debe llegar, llegás con una poesía, llegás con una música, llega alguno de los compañeros. ¿Qué sucede? Sí, yo creo que igualmente lo bueno es que ya los roles se han definido desde un lugar donde nos metemos con el otro hasta ahí. Creo que las grandes discusiones tienen que ver cómo se va a estructurar la canción. Pero después, el que está con la base rítmica... Claro. Esa es su responsabilidad. Una apreciación y punto. Uh-huh. Y el que está con la melodía y la armonía, el que está con la línea de bajo y el que está con la letra. Sí, tengo que decirlo acá que me han cortado letras. Pero bueno. ¿Censura? Sí, no, pero... tienen que ser muy largas las canciones. Claro. En esta canción del barrio hay una estrofa que habla del ferrocarril, habla del tren, que uno era pequeño y se iba corriendo a ver a pasar el tren. Esa era una de nuestras prácticas. Imagínate, yo que me crié, mi viejo era jefe de estación. Claro. Me crié ahí, en el medio. Era todo un suceso cuando totalmente, venía el tren. Totalmente, cuando venía y los juegos que organizábamos. Bueno, esa estrofa me la corta. Hay que hacer otra canción con esa estrofa. O sea que ahí hay como una producción colectiva en la que han ido encontrando el tempo de cada uno y qué bueno. Sí, hay como un mutuo respeto ahí. Y contame los discos que han ido sacando. Yo tengo acá algunos. Bueno, ¿Desde el Faro es el primero? Desde el Faro es el primero. ¿Están todos en las redes, en las plataformas? Sí, está todo subido a Spotify y... Ah, no sé, ¿se puede decir Spotify? Sí, por supuesto. Y a YouTube y no sé qué. Todas estas plataformas que... Sí, sí. Qué bueno, es otro cantar eso. Y hay un montón de otras canciones que todavía no están grabadas, pero que en vivo ya están... subidas también, porque se escuchan otras. Sí. Yo tengo acá, en el 2020... Desde el Faro, una producción, bueno, también audiovisual, que tenían 4 canciones. Sí. Después tengo, no sé si hubo algo en el medio, en el 2022, Conjuros del Viento. Uh-huh, que son 2 canciones. Uh-huh. Que eso también fue como la temática de los primeros recitales que hicimos. Y bueno, el concepto era Conjuros del Viento y ahí uh-huh. se grabaron 2 canciones. Después creo que hay 2 o 3 canciones sueltas, uh-huh. como... grabadas así fuera de este concepto, ¿no? ¿Y están trabajando en algún otro proyecto ahora? ¿Con ganas de subir algo a las ahora redes? Ahora estamos armando canciones madurando. Sí, estamos armando canciones nuevas y ahora hace un mes y medio más o menos hicimos una cosa parecida al Faro. Ajá. Grabamos 3 canciones en vivo con público. ¿Esas dónde las grabaron? En la casa de Ramiro. No pensé que cuando habían estado en el teatro. No, las hicimos en el living de una casa. Invitaron. Con invitados y a ver qué sucedía ahí en uh-huh. vivo. Y bueno, pobres los invitados, se tuvieron que comer una pasada de 2 veces de cada canción, pero bueno. Bueno, pero seguramente que forma parte de los que los siguen. Viste que cada banda va teniendo ahí su público que lo va siguiendo. Que los amigos siempre están ahí. Presente. Bueno, y yo pensaba en... Eso se llama micelio, te lo adelanto. Ah, ¿cómo? Micelio. Micelio. ¿Por qué ese nombre? Tiene que ver con esto de la cuestión del mundo fungi, de los hongos, de estas raíces que generan de interconexión con el resto de los árboles por debajo de la tierra, que son los micelios, y bueno. Se genera una comunidad ahí que qué es lindo. Bosque. Sí. No pensé que era por eso. Pensé que era un juego de sílabas. No, así que prontamente va a estar saliendo. Qué bueno. Y también sale grabado en vivo, ya me dijiste. Iba a preguntar eso va a salir si en tenía. YouTube. Claro, claro. Genial. No, te iba a decir esto, ¿no? Como por ahí la poesía y la música que ustedes van proponiendo invita como a un viaje, ¿no? No sé si literalmente geográfico, no me refiero a eso, pero hay ahí como una búsqueda de personajes, de ciertas sonoridades. Y cuando estuvo Viviana Dal Santo acá, ella habló de un concepto que me gustó de melodías paisajísticas. ¿No? Bueno, eso. Y bueno, tuvimos de invitado a Joaquín Roldán, que lo debes conocer porque hay forma de andan ahí cerca en las bandas. También hablábamos esto, ¿no? De cómo ir recuperando como ciertas sonoridades, ciertas imágenes y trasladarlas. Bueno, me gustó eso de melodías paisajísticas y pensando en esta conversación con vos lo recordaba. Y nosotros un poco, por eso se hacen tan largas las canciones nuestras, porque si bien hacemos la música en función de la letra y la letra en función de la música, después también nos damos ese lugarcito, lo que es el cuelgue de la música y generar ambientes, ¿no? Uh-huh. Y que esos sean como esos viajes que uno también tenga esa libertad de no estar pendiente de qué es lo que dijo y qué dice la letra, ¿no? Claro. de relajar un poco y ver a dónde te lleva la... Y disfrutar y dejar un poco más librado a lo que voy sintiendo, ¿no? Es un poco ese formato, es parte de nuestra estética. Sí, sí, claro. Que las canciones duran 7 minutos, pero bueno. Bueno, vamos a ir a escuchar la primera, así también quienes nos están escuchando y van teniéndolos presentes. Vamos a escuchar de Don Caballo Mota, Doña del Monte. Thank you. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Leo Pelizzari y escuchábamos recién Doña del Monte por Don Caballo Mota. Y es muy interesante escucharlo a Leo, es muy interesante esta conversación que nosotras seguimos mientras sonaba de fondo la música. Y contanos qué es esta Doña del Monte, algo de lo que me venías contando, porque además Leo es médico, pero me parece que no es un modelo médico hegemónico, desde ya lo aclaro, me parece que no. Y le va haciendo como unos rulos y va generando cosas muy interesantes entre saberes del discurso científico y la cultura, las identidades, los sentidos del arte. Estamos medio peleados con la hegemonía. Sí, nada, no, bueno, nada, te contaba que esta Doña del Monte surge de esto, ¿no? De haber aprendido la cosmovisión de lo que es la Pachamama y esa energía femenina que no está en los sistemas ni económicos, ni médicos, ni políticos hegemónicos, ¿no? Totalmente. Hay una energía totalmente masculinizada al punto de esa extrema masculinización destructiva, ¿no? Tal cual. Y un poco Doña del Monte viene a reflejar eso, esa cosmovisión de la Pachamama, de esta energía femenina que durante miles y miles de años se viene conservando con las machis, las chamanas, la rueda medicinal andina y el poder este que tienen las plantas medicinal, ¿no? que traen esa energía, que hace que uno pueda modificar su cosmovisión y ser con el pulso de la naturaleza, ¿no? Claro, que también es femenina, además. Exactamente, claro. Claro. Sí, Quinte, me gusta, en parte, algo veníamos conversando con Agustina en el camino desde Santa Rosa a Toay, que tiene que ver con esto de cuando el ejercicio, la diferencia en el ejercicio de poder, cuando el ejercicio de poder es masculino y no es patrimonio de los hombres, solamente hay mujeres que tienen un ejercicio de poder masculino, y cuando el ejercicio del poder viene del lado de lo femenino, que tampoco es patrimonio exclusivamente de las mujeres, pero qué otras cosas interesantes suceden, y me lo pensaba cuando vos ibas contándome. Sí, yo creo que ahí se recupera. Por lo menos yo te hablo desde mi masculinidad, yo desde esta energía o de esta más femenina, uno me parece que se conecta más con la sensibilidad y con la creatividad, ¿no? Claro. Que nos estuvo negado mucho tiempo eso a los hombres. A los hombres, claro. Perdían mucho en esa posición de macho sin dar lugar a esto otro. Sí, sí. Tenés razón, claro. Y hasta, bueno, y hasta la posición de cuidado, ¿no? Digo. Hay hombres que pueden ser más cuidadores desde ese lugar de dar lugar a lo femenino que los habita. Leo, ¿para qué te sirve el canto a vos? ¿Para qué te sirve el canto y para qué te sirve la poesía? Y yo te puedo hablar más de la poesía que del canto. Dale, porque me parece que el canto, si bien llegas como tengo un profundo respeto hacia los cantantes no me considero ser un cantante, sino más un decidor de cosas escritas desde un lugar, bueno, cantable, porque la verdad, definirme cantante sería como muy faltarle respeto a los verdaderos cantantes. Pero nada, tiene. Bueno, pero hay que pararse, interpretar ahí como lo haces vos. Tiene esa posibilidad de reinterpretarse y dar a conocer lo que uno, el universo, ¿no? Íntimo y lo que uno va procesando y construyendo y reconfigurando y transformando. Y creo que el canto tiene ese poder, ¿no? De captar la atención. Porque hay alguien que se para ahí diciéndote algo y queriéndote convencer o queriéndote hacer mover, vibrar, lo que sea, ¿no? Y me parece que eso ya es una imagen fuerte. Y tiene ese poder el canto de, bueno, estoy parado acá frente a ustedes, soy súper me vulnero ante ustedes. Claro. Sí, sí, te desnudas, no, digo, el poeta al leer su poesía, al decirla o ¿me podés aplaudir o tirarme sí, claro. un tomate? No sé. Claro. ¿No? Estás en ese nivel de exposición. Uh-huh. Bueno, estoy acá y tengo para decir esto, a ver qué sucede. Pensaba en lo que decía Edgar en su poema cuando dice para qué sirve el canto y él dice esto, sirve porque no sirve desde lo utilitario, sino claro. que sirve desde este otro lugar en el que vos bien lo vas marcando. ¿Qué música escuchabas de chico? ¿Dónde reconoces tus influencias? Y en casa no se escuchaba mucha música, ¿no? Ah. Era un ambiente bastante estéril en ese sentido. Sí, recuerdo a mi vieja escuchar Pavarotti, pero uno de chico Pavarotti yo lo entendí de grande. Claro. De chico la ópera, decís que está sí, ¿qué es sí, esto? ¿Qué es esto? Un hombre claro. gritando y después claro. te das cuenta que no. Y la música, y yo creo que mi hermano mayor es el que me llevó por ese camino. Después, bueno, yo hice el propio, ¿no? Viste que hay esa cosa, ¿no? En la sí, hermandad se produce eso, que buenísimo. Es interesante. Yo ¿no? le estoy agradecido toda la vida. Como los hermanos mayores, al ser los primeros que salen al otro universo por fuera de la familia, empiezan a traer, ¿no? estas influencias. Mi hermano me presentó a Luis Alberto, me presentó claro. a Luca Prodan, me presentó a Jim Morrison. Qué genial. Yo después. ¿Y ahí en qué formato? Ustedes ya son de la generación del CD. Cassette y CD. Ah, eso te iba a preguntar. Fuimos los. Yo todavía rebobinaba los cassettes con la lapicera. Ah, mirá, sí, yo ni te cuento. Y esto de grabarlos, de escuchar una radio y grabar el cassette de la canción que te. Eso era hermoso. Sí. Un ejercicio. Eso también era poesía. Sí, y estar. Sabías sí. que iban a pasar esa canción en algún momento sí. y poner play. Y que nunca la mitad de la canción mandaran saludos para alguien. Que lo hacían. ¿No? Sí, que te lo hacían a propósito. Sí, tal cual. Y nada, y después buscando lo mío, lo propio, el folclore, Atahualpa. ¿Cuándo llegas al folclore? Sí, me imaginaba lo de Atahualpa porque, bueno, porque es como que llega esa influencia. Incluso. Esa influencia la transpirás. Yo me río porque yo lo defiendo a muerte Larralde, claro. por ejemplo. Todo bien, claro. o sea, lo podemos discutir un montón, pero el tipo está diciendo cosas de la tierra, ya está. Pero bueno, después con eso viene Atahualpa, viene el Cuchi, vienen un montón, Ramón Ayala, vienen, qué sé yo. ¿Sos de las peñas? ¿Te gustan las peñas? Me encantan, pero no puedo ir. No puedo ir porque no sé, no estaría pudiendo con quién dejar a mis hijos. Claro. Hay una etapa de la vida que habría que conseguir ahí. Una niñera, sí. un niñero. Y para llevarlos a las peñas de ellos también es todo un tema. Claro. Estás ahí medio condicionado, pero bueno. Sí, claro. O sea. ¿Y vos, guitarra, dónde aprendiste? ¿Acá, ya de grande, de cuando eras chico? Y yo hubo un quiebre ahí. Tuve que dejar algo que amaba mucho, que era el fútbol, de esto que hablamos hoy. Que jugué mucho tiempo de muy chico y tenía que agarrar algo, y era la guitarra, que también lo heredé de la práctica de mi hermano. Y ahí, bueno, fui a estudiar con Mario Figueroa. Uh-huh. Le mando un saludo grande a Mario y agradecido toda la vida, porque para mí fue un gran maestro. Y después nada, o sea, me ha pasado y me sigue pasando que a mí la música me cuesta mucho porque no tengo ese bagaje, no tengo ese oído, no tengo esa práctica de un entorno musical, claro. entonces la tuve que intelectualizar mucho para poder entenderla. Uh-huh. Y después desarmar eso para poder conectarte desde más lo sensitivo, es claro. esto un proceso. Claro. Que bueno, mucha gente, no sé, el Flaco Spinetta es un tipo que vivió entre la música, entonces no sí. necesitaba intelectualizarla. Claro, el tipo, claro. Sí, es como el lenguaje claro. en que se había criado, ¿no? Exactamente. Sí, claro, yo creo que eso es una diferencia importante. Mm. Para que no se instale en el lugar de la técnica y se instale más en el lugar como de la lengua madre, por decirlo de alguna manera. Claro, y yo siempre tuve ahí como esa contradicción, porque encima después estudiando medicina y estudiando muchas horas, la ciencia, y el pensamiento científico, sí, Y tenía que buscarle la vuelta a la música, de lo cual me sigue costando, por eso le entro desde la poesía, que para mí es lo más, lo que por lo menos más fluye en mí. Vayamos a la poesía. ya estamos en horario de ir a una poesía tuya. Bueno, por favor. Tengo una larga y una corta, no sé. La que vos te sientas más cómodo, la que quieras compartir con nosotras. Bueno, tal vez pueden ser las dos. Vamos a algo más. Vamos a brindar por Leo Pellizzari, que nos va a leer, nos va a compartir. Y la verdad que se lo agradezco un montón. Bueno, gracias. Esta poesía, porque bueno, implica, como dijo él, un desnudarse, si se quiere. Bien. Bueno, vamos a ver si sale. Vamos. Despacio, pensativa anda la piedra, en penumbras, entre insomnios, anda sola su corazón de hechizos, anda triste, anda incierta. Mira al mundo con despojo, mira al hombre con distancia. Anda sola, anda triste, tanta muerte teje el tiempo. Estaba quieta en hechizos, no hubo mantras en su lengua, no hubo ríos en su boca. Estando quieta ella andaba, estando quieta, silenciosa. Precioso. Bueno, gracias. Gracias. ¿Qué? Clamor de la piedra. Sí, eso te iba a preguntar el nombre, Clamor de la piedra. Y la piedra que grita, pero una bueno, piedra que grita, grita para adentro, ¿no? Porque claro, bueno, pero hay quienes, digo, también desde el discurso científico se dice que las piedras se mueven, digo, que adentro las piedras tienen movimiento, esta grita. Pues, dijiste lo de la tristeza y lo asocié con este tiempo que para muchos se está dando sobre un sustrato de tristeza, ¿no? Este tiempo, este contexto político en el que estamos viviendo y me llevaba hacia ahí, ¿no? Bueno, la tristeza, lo incierto, la piedra, y la muerte. Y es ese grito o ese reclamo que parece que nunca hay eco de eso, ¿no? Uh-huh. Como que me estamos viviendo eso, me da sí, esa sensación, cierto, ¿no? Y genera más incertidumbre aún. Sí. Está todo diagramado esto, ¿no? Obviamente. Pero en otros momentos hemos encontrado ecos de nuestro grito. Y hoy parece que ni siquiera el eco nos vuelve. No, es tremendo. Sí. Entonces, nada, ese, no sé, como decía Nietzsche, el desierto avanza, parece, ¿no? Como que del otro lado la nada. Pienso en esto, ¿no? Y cómo hacer también para que los corazones, el sentir de nosotros en tantos sujetos de este tiempo, no se vaya endureciendo como la piedra, porque, digo, hay en este momento tantos hermanos y hermanas, tantos compañeros y compañeras que la están pasando mal, que están a la intemperie, material real, sí, muchos, sí, y otros sí, a la intemperie de decisiones políticas que van a contrapelo de los derechos, de las garantías que como ciudadanos teníamos en este país, y muchos que faltaban todavía, pero bueno, me gustó muchísimo que lo leas. Bueno, gracias. ¿Querés entrarle a la otra? ¿Brindamos? Bueno. ¿Sí? ¡Qué placer! Leo Pellizzari nos está compartiendo sus poemas en esta noche de conversaciones. Bueno, esta me la tengo que concentrar un poco más. Es más tranquilo, larga. Tranquilo. Bien. Cae insomne el fuego, inundando los rostros y la desesperación. En la tragedia estamos solos, y lo que tiembla en el mundo es Dios y la oscuridad de su pecho. Yukeyen tiene un río donde los habitantes enfrían su piel. En ese jardín del infierno, los cerezos se abrazan urgidos a la tierra, algunos árboles olvidan la primavera y el shinko que ya vio la muerte calla de pie. Allí en el ígneo hipocentro de la atrocidad da un golpe furioso el trueno y despierta el huracán de su nido. En los espasmos del espanto se agitan frágiles las torres, se derrumban ciegos los niños, acumulándose en silencio la angustia del escombro, el letargo de la materia y la densa indecisión del crepúsculo. En ese desierto incandescente de fragmentos dormidos Los yurei buscan sus cuerpos quebrados. Las aturdidas mariposas caen lentamente al abismo. Hiroshima hoy no canta, desconoce su destino. Hay mujeres que aún no amaron, hubo hombres que no alcanzaron a rezar. En la próxima soledad del Tori se apaga el último mantra, y en los ojos inhóspitos de Buda crepita la rabiosa calamidad. Aquel sol engulle la vida clandestino y oscuro, como una fuerza invisible que despide al cielo. El universo enmudece, y en ese cementerio de olfatos arden huérfanas las sombras. Viajan por el brillo denso de una luz herida los animales que huyen del futuro, respirando en la voracidad del tiempo, transcurriendo apenas en la profundidad del olvido. Sueñan todavía los Ibakuya con el rugido infame de la bestia, el alterado eco de los átomos y el rencor celoso que impregna el uranio. Ellos estiran el silencio hasta que el dolor deshabite las palabras. Se resignan al adulterado fin de la biología, se entumecen con la lengua histriónica del diablo. En la maldición de una lluvia tardía, bajo el temblor de los desabrazos, Hiroshima siente que hay un cristal del mundo donde la venérea carne de la ciencia enferma la canción del espíritu. Hiroshima supo que las naciones nunca aprenderán a amar a tiempo. Qué preciosa, qué sentida, qué profunda. Bueno, muchas gracias. Estamos con Leo Pelizzari conversando, que nos ha, al menos a mí me ha sorprendido con estas poesías que en su decir, si bien nosotros lo escuchábamos en Don Caballo Mota, pero en su decir va uniendo su sentir como artista con la época, con lo que va sucediendo, con los dolores de este mundo que por momentos se hace así, como este último poema, ¿no? Tan difícil de sostener. Gracias, Leo. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a escuchar un tema musical más de Don Caballo Mota, Elegía para Don Juan. Ceniciento orilla al desierto, alumbra el monte, la borra en tu vaso, thank you. Mientras sigue sonando esta elegía para Don Juan, nos vamos a ir despidiendo de nuestro invitado de hoy, Leo Pelisario, a quien te agradezco enormemente que hayas venido. Hermosa conversación, me encantó. Bueno, gracias a ustedes por invitarme e invitarnos a Don Caballo Mota. Dale, y conocer algo más de Leo en esta escritura poética que nos ha traído. Leo, te propongo que, o mejor dicho, te invito a que me propongas un brindis para el final. ¿Por qué brindarías con este rico vino Arunco? Por los amigos, la familia, la Pachamama y la poesía. Bueno, con este brindis hermoso por la familia, por los amigos, por la Pachamama, por la poesía que nos sumamos, que nos ha invitado Leo Pelisario, y nos despedimos. Hasta el próximo martes, cuando les invitemos a un nuevo programa de conversaciones, este programa que hacemos con la India Agustina Azcárate en la operación técnica, y quien les habla, Liliana Ottaviano. Que tengan todos, todas, todes una buena noche.